Hoy el tribunal ya mandó las notificaciones a los abogados para la citación a ofrecer prueba, que es la instancia procesal que venían adeudando, digamos, que hacía falta para que luego fijen fecha del debate oral. Lo que sigue ahora es que los abogados querellantes y las acciones civiles presentemos prueba y después de eso fijen fecha del debate, después de analizar esas pruebas. La elevación a juicio se hizo a fines del 2011, principio del 2012, que hay una sentencia de elevación a juicio, y la citación a juicio se hizo en octubre del 2014, recién el proceso judicial fue atravesando por varias dilaciones, no tan solo relacionadas a la defensa, sino también al tribunal. Hubo vacancias en el tribunal designado, eso también fue demorando bastante jurídicamente, digamos, el caso. Y después de 3 años de esa citación a juicio de las partes, recién tenemos la citación a ofrecer pruebas. El reclamo, lógicamente, es para tener una fecha del debate oral, que es ahí donde se producen todas las pruebas que uno ofrece. Y bueno, teniendo en cuenta que ya llevamos 8 años de la fecha del hecho, mucho tiempo, el reclamo fundamentalmente es por el juicio oral ya. Estamos bastante esperanzados después de esto, de que eso sucederá este año, esa fijación de la fecha, para que sea el año que viene.